Y Lizzie nos dice: loosen the knot, es decir, afloja el nudo. Muere de un ataque al corazón el 23 de agosto de 1989. A veces pienso que es un triste destino para el género humano el tener que vivir preso en esta carne y reconciliarse con el hecho de tener que sentir su destrucción y su ruina final. Estoy agradecido por haber llegado hasta aquí. Quizá lo que haya de venir no esté demasiado cargado de dolor. Alabaré al Señor y daré las gracias a cada venturosa estrella, si no me veo obligado a ser Abel o Caín. No es presuntuoso pedir como mínimo una muerte sin dolor, saludable, feliz y confortable. Espero que la brutalidad y la fealdad no vengan a cubrir mi rostro. La pluma se desliza de la punta de los dedos helados. No brotan palabras sabias de los labios de los hombres muertos. Dice Wikipedia que Eduardo Pavlovsky nació en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1933. Se recibió de médico psicoterapeuta y en los años 60 comenzó a trabajar con el psicodrama por primera vez en América Latina. En los primeros años de la década del 70, El señor Galíndez se convirtió en un gran éxito. La obra trata de un torturador que realiza su trabajo sin que nadie lo perciba, manteniendo una vida normal. Cuenta la historiadora Silvina Hansen: la continuidad represiva antes y después del golpe militar queda de relieve en la experiencia de Pavlovsky. La primera señal de peligro fue la bomba en el Teatro Pairó en noviembre de 1974, donde se representaba el señor Galíndez. En tanto, Pavlovsky no renunció a lo que definía como su militancia cultural y estrenó en 1977 Telarañas, alegato contra el fascismo instalado en la familia. La dictadura procedió primero a prohibir la obra teatral por considerarla un atentado a la moral y luego fueron allanadas su casa y consultorio. El dramaturgo eludió a los grupos de tareas y huyó por el tejado. El salir del país fue su única opción. En 1978, con pasaporte vencido vía Uruguay y Brasil, se instaló en Madrid. Entre sus obras más conocidas se encuentran Telarañas, El señor Laforge, El señor Galíndez, Potestad y Robos Lobos Rojos. Estas tres últimas fueron llevadas al cine. Es el iniciador del psicodrama en América Latina y autor de varios libros sobre el tema, entre ellos el primer libro en castellano, Psicoterapia de Grupo de Niños y Adolescentes. Recibió, entre otros, el premio de Teatro IF de 1967, el premio del Festival de Teatro de las Américas en Montreal en 1987, el premio de la revista Time Out, Londres, 1987, el premio Molière, Francia, 1989, el premio Prensario, 1994, y los premios Argentores y Ace. Orejas en el Universo. Bueno, estoy acá yendo a lo de Tato. Llego tarde. En esta ciudad siempre llego tarde. La joven directora Ximena del Sante lleva al teatro la controvertida obra del escritor argentino Eduardo Pavlovsky, La Mueca. Esta novela plantea la idea de desenmascarar a la sociedad, obligándola a revelar su interior de la manera más cruda y salvaje. Mi idea es un poco que sea así, que sea fuerte, y Pavlovsky plantea lo mismo. Pavlovsky dice que él no va a ser condescendiente con el espectador, y nosotros hemos planteado que nosotros tampoco lo vamos a hacer. Él escribe normalmente textos fuertes, cree un poco en golpear al espectador, en violentarlo para hacerle ver cosas. ¡Bésame los pies! ¿Qué? ¿Que me beses los pies? ¿Cómo? No entiendo. Le pide que le bese los pies. Es muy claro, ¿no? ¡Los dos! ¿Pero por qué, por Dios? ¿Por qué nos humillan así si no les hicimos nada? ¡Es una ceremonia religiosa hindú, señora! El sueco, el flaco, el turco y Aníbal son una pandilla que actúa como justicieros de la verdad, irrumpiendo en casa de una pareja adinerada, para luego de pintarse máscaras, secuestrar y torturar a los novios, les obligan a sincerarse, más que con todos, con ellos mismos. La Mueca en sí se proyecta como una crítica a la impostura de la alta burguesía, a sus muecas aprendidas a través de una ideología que es fábrica de gestos bizarros, ideología impregnada de decadencia, ideología de la decrepitud. Vengan, estamos de jueves a lunes hasta el 10 de septiembre, o sea, solo queda una semana más. Así que vengan y no se la pierdan porque se van a divertir, se van a reír mucho. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro y en la boletería de la Alianza Francesa de Miraflores. Voy apurando el paso. Pienso en Tato como dramaturgo, como actor. Escuchémoslo. Además empezando a deshacer mi teatro, ya no hablaban de política sino de mi teatro, a deshacer toda la imaginación, la improvisación, la biomecánica, el teatro de la convulsión consciente, deshicieron todo. Cuando no quedó nada eran las 5, 3 horas, había caído en una trampa mortal y tenía taquicardia, mucha taquicardia. Ninguno hizo así. A ver cómo está, ninguno. Yo me morí y le dije al comisario, puedo contestar en 2 minutos esto. Voy a ver, se fue, volvió. Conteste, maestro. Bueno, le quiero decir a aquellos que me decían que yo no acepto el realismo socialista, soy futurista y simbolista. ¡Es verdad! Porque el realismo socialista ni es realismo ni es socialista. Es un mamarracho cultural inventado por ustedes para hacer del teatro una fórmula política lineal, con banderas rojas siempre, aún en el 39, con banderas rojas, con Stalin y la foto de Lenin. No, eso no es el teatro soviético. Ustedes son cómplices y asesinos de la destrucción del arte ruso. Tal, tal. ¿Eh? Sabelo, cortaron la pierna. Uy, qué feo. ¿Y por qué? Y tenía gangrena. Pero está bastante, se nota bien la pierna falsa. Ya no sé. Este es un país tan raro. Gracias. Tal, ¿cómo te va? No sabía nada de vos, señor. Muchos años han pasado. ¿Cuántos años? Sí, 4, 5. Bastante. Pero vos te comunicás con alguien, ¿no? Sí, cada tanto con ex del grupo, sí. ¿Puedo pasar al baño un segundito? Gracias. Tazo sale a la puerta, se hace el gracioso. Levanta su pierna izquierda y dice que se la cortaron. Lo veo bien, por suerte. ¿Dónde te resulta más cómodo que esté? Ya siempre me siento acá, vos, donde vos quieras. Acá está bien. ¿Cómo andás, Tato? Había tenido rumores de que no andabas bien, pero te veo bien. Que no, sí, el año pasado. Ay. Pero por ahí... No sé, yo estoy muy bien, ya estoy haciendo teatro, atendiendo. Tantas cosas puedo hacer. No, maravilloso. A veces me parece que mucha gente quiere que no esté bien. ¿Por qué? No digo porque por ahí hay gente que no se ha acercado a mí cuando dice que yo estuve mal. No se acercaron. Es verdad que sí, yo estuve una valvopatía aórtica que me operaron muy sencillo. Una nueva técnica que hay, pero bueno, aunque estuviera mal. Mira, me llegó recién la mejor revista española, mira, de teatro. Sos una persona que influyó muchísimo en mi vida. Yo me acuerdo a los 26 años, es una terapia, ¿no? Dictadura era todavía. Y después hice una a los 50 y pico. Y ahora voy a hacer una a los 60 y pico. Pero a mí ya vienen muchos viejos, porque a subir la edad yo no viene el pendejo de 20 años, 25. Deberían venir. Vienen gente de 70, analistas aburridos de la profesión. Pasa mucho, ¿no? ¿Vos creés en el análisis a esta altura, en el psicoanálisis? No, psicoanálisis no, prefiero leer literatura. Y tengo un hijo que es un capo bárbaro, es metido en psiquiatría, psicoanálisis, quiere poner cultura en la profesión nuestra, que es muy bruta, tiene razón, escribe un libro, hace todo. Pero yo no, yo para mí quedé en mi interés por lo grupal y lo social. El psicoanálisis me parece es una concepción teórica interesante. Es como yo te dije, dame un millón y medio de dólares y creo, es posible, que te dé 10.000. ¿Cómo se eso? Sí, el psicoanálisis sirve a algunos, otros no. Pero qué diferencia, por ejemplo, cuando supongamos cuando me analicé con vos a los 26 y ahora en tu concepción al respecto, hay un cambio. Pero los 26 tuyos y 26 míos son hace 38 años por ahí. Mira, tal vez está más influido por el psicoanálisis que ahora. Ahora, yo no, uno como este es un país psicoanalizado, no puede saber mucho cómo sería yo si nunca lo hubiera analizado. Tal vez tengo una visión analítica de ciertas concepciones psíquicas que me sirven, pero no creo que la interpretación sea un modelo terapéutico, más de esclarecimiento, pero muchas veces veo mejorar la gente en grupo más que los eternos análisis individuales. Se ha renovado mucho ahora por la figura de Lacan, el psicoanálisis, que si no estaría... Sí, yo me acuerdo a los 26, bueno, mi vida en el grupo dio un vuelco, porque ahí conocí, por ejemplo, a un músico que después tocó con Spinetta, ahora murió, Diego Rapoport. Oh. Y me dio vuelta la vida, ¿no? Todo el nuevo mundo al que entré. Y yo vi que era más chico. ¿Yo en esa época? Sí. Pero no. Más o menos. Más o menos no has cambiado mucho físicamente. Estás arruinado, pero físicamente... Estoy absolutamente arruinado. Y vos se te ve bien, te digo en serio. ¿Cuántos años tenés? 79. Sí, estoy muy bien físicamente, ensayando, camino, nado, trabajo. Bueno, hablo de mí. Esa es la idea, pero antes me gustaría saber tu relación con la música un poco. Nula. Yo escucho música clásica, tengo un hijo músico, pero tengo un trastorno disléxico que me impide gozar de la música. Te diría, soy sordo. Alguien ha escrito incluso el fenómeno de la sordera en mi teatro. Pero como estímulo creativo, no como pobre tipo. Yo lo vivo con un gran déficit. Cuando escucho Pink Floyd o música clásica. ¿No llegar a sentirlo? Sí, sí. Claro, no llegar a estar un poco más adelante, ¿no? Mi hijo y todo. Y física no escucho yo, pero me hubiera gustado. Bueno, Freud también era sordo. Beethoven también. No, pero Freud era sordo musical. Sí, mi papá también. A veces empieza por el principio, ¿no? ¿Cómo fue? ¿De dónde venís? Bueno, sé de dónde venís, de un tipo de clase media alta, formado en la religión cristiana. Se supone que haya una raíz judía, pero no ha salido claramente, ni cuando estuve en Rusia ni acá, porque sería por la rama materna, ¿no? Sí. La rama materna que define. Nunca pude averiguar bien. Traté de averiguar unas dos veces, pero después en realidad yo me he educado como cristiano. Primera comunión, confirmación, casado en la Santísimo Sacramento del altar, como cristiano, y he ido a clubs cristianos, de tal modo que no te puedes hacer judío. ¿Y para qué? Yo cuando tenía 13 años quería ser católico. Bueno, ahora, ¿cómo llegaste? ¿Sos agnóstico o seguís siendo cristiano? No, yo soy un ateo, pero tengo siempre la impresión de tener una fe escondida. No puedo definirla ni encontrarla, pero por ahí me encuentro con uno, me molesta enormemente que lo quieran fundir como nazi al pobre hombre este que está de cura, de papa, y creo que ha surgido una especie de temor antisemita. Es un tipo de barrio, de San Lorenzo, puede haberse no portado bien con dos tipos a los que les dijo, me doy fe, no militen más en esa villa que es muy peligrosa. Se quedaron y él no se comprometió, como querrían algunos. Como querrían algunos que hicieron un negocio con los derechos humanos y en la puta vida se comprometieron, como el presidente y la presidenta, que la guita la hicieron, no la lucha, la hicieron comprando terrenos en el pleno momento de lucha y de muerte. La misma Eva Bonafini con los negocios estos que la cubre. Ha sido un negocio, lo de Alfonsín no fue un negocio. Alfonsín se tiró y después no existe más, existe Kirchner tirando el cuadro de Videla. Una maniobra política muy inteligente. Yo siempre pensé que el problema de los derechos humanos, lo pienso ahora porque estuve en el 79 acá, en el exilio, volví al país, que había una minoría revolucionada, no digo revolucionaria, movida por gente que se jugaba la vida, montoneros y el ar, y intelectuales que los rodeaban, familiares, gente neutral que ha caído, no más de 800.000 personas en el país, y un grupo militar fuerte, de derecha, nazi, sin lugar a duda. Pero en el medio, yo los conozco, en el medio hay una indiferencia con lo que pasaba, que no es lo que la gente dice, que vino la revolución. ¿La revolución de qué? Si cuando en el 78, por poco le ves el traste a la gente que había, yo no vi ningún movimiento popular. Y en el 2x1, se iban todos de vacaciones. Pero la gente anti-Videla, que me ha venido a ver en el exilio, ¿cómo iban con la guita? Así que me resulta raro, por ahí Zaidón, que es muy amiga mía, qué barbaridad, la derecha y el cura, no sé, no, tenés que ser menos perseguido, ese es un hombre de barrio, con mucho mérito jesuita, que luchó, y en última instancia el discurso de él es progresista. Ahora, dentro de una organización como es la Iglesia, que es semifascista en la autoridad. Sí, yo pienso que la Iglesia está perdiendo tanta gente con la Iglesia Universal de Dios, con el evangelismo, claro. Que no le quedaba otra que poner a alguien así en el papado, porque este es el último mercado cautivo que le queda casi a la Iglesia, ¿no? De todas maneras, todo eso que decís a mí, yo muchas veces yo estoy por fundar una iglesia de las hormiguitas, ¿viste? A veces pienso, por ejemplo, estamos teniendo esta charla entre nosotros y empezás a alejar la imagen y ves la ciudad y ves todas las charlas interesantes y... ¿Para qué mierda estamos acá, Tato? Bueno, es una linda pregunta. ¿O cuál es tu concepción de para qué estamos? Porque... No, es una linda pregunta... Está en la última obra mía. Un tipo le dice al amante: ¿pero qué sentido tiene la vida para vos? Estás casada, tenés hijos. ¿Pero el sentido qué? La tipa se agarra una angustia, nunca le hablaron así. Sí. ¿Qué es la angustia para vos? Yo nunca sentí. ¿No pensás que hay un aparato en el cual de repente todos caminamos, funcionamos, vamos, volvemos, vamos, que de repente hay que pararlo y mirar, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es esto que está acá? Hay un fenómeno de incomprensión, que la religión se mete muy bien ahí. Claro. Es lo que padecemos, la muerte, por ejemplo. De imaginar que podés ir a otro mundo. ¿Existe ese otro mundo? ¿Eh? ¿Existe? No, creo que no existe. No, no creo que exista. Pero yo estaba hablando la otra vez con unos amigos de fundar la iglesia de las hormiguitas, ¿no? Que justamente es eso, a medida que te vas alejando, somos cada vez más hormiguitas. Y por ahí llevamos una carga que no sabemos por qué la llevamos ni a dónde la llevamos, y cuando se nos cae viene otra hormiguita detrás. Sí. ¿Eso es angustia? Ya, la angustia es inherente al ser humano, ¿no? Porque decir que la gente más inteligente que conozco yo son todos angustiados, porque tienen una sensibilidad, no sé, una subjetividad particular. Pero por otro lado es operativa para la creatividad. Yo creo que no hubiera escrito tanto en psicología como en teatro si no fuera un tipo angustiado, preocupado. angustiada por el sentido de la vida. ¿Qué es esto, por favor? Pero también luchando por las cosas concretas, aportando lo que puedo. Ahora voy a estrenar La Última Hora Mía, y es difícil de ver porque planteo ahí temas muy grosos. Pero no puedo llegar más allá de eso. Como alguien muy amigo mío que dice que no quiere verlo porque yo estoy grave, no quiere afectarme. Sí, la respuesta que vos vas recibiendo de la gente es muy buena en algunos. Y en otros es una respuesta, como dice, primero son indiferentes, después son cómplices, cagones, y después son criminales, como proceso lógico. Y después son criminales de niño. Y un personaje era buena mía. ¿Tiene algo que ver con la soledad lo que estás hablando? Creo que todo el momento, en realidad pienso que estamos bochornosamente solos. Asquerosamente. Siempre, y buscamos recursos para darle sentido a esta soledad existencial, pues son recursos estéticos, ideológicos, políticos, pero uno no puede creer en las muchachas del gobierno, yo no creo. Creo que es un gobierno que tiene que han afanado como poco. Sí, yo no sé, yo no me puedo sentir de un lado o del otro. Es más, estamos planeando hacer un programa que se llama acá Anarquistas, porque el texto del gobierno está bueno, lo que se ha hecho dentro de todo no está mal a nivel de distribución del ingreso y todo eso. Hay 100.000 chicos en la provincia que ni trabajan ni... Es decir, está bien, ha habido un progreso en un sector, pero hay un sector que no la moja. Ahora, vos escribiste en Página hace poco algo de Chávez. Sí. Muy, muy fuerte. Sí. ¿Y sí, cómo incorporás eso que escribiste dentro del contexto de lo Mercosur, dentro del contexto de lo que está pasando en América Latina? Porque América Latina es como que el mundo se dio vuelta, ¿no? Que el sur está pasando a ser el norte. No sabemos eso, ¿no? Todo depende. Yo tengo un presentimiento. Se está yendo al carajo norte. Sí. Y lo que escribiste con Chávez, ¿cómo se engarza con lo de los K? ¿Con lo de qué? Lo de Cristina, que bueno... Bueno, yo no creo que Cristina sea Chávez, ni Chávez sea Cristina. Yo creo que Chávez es un lírico que pensaba en una revolución socialista, una América Latina diferente, unida, que como ven es una relación comercial, no ideológica. Yo no creo, no te puedo mentir, no creo en el vicepresidente, en la gente que sé que cada vez tiene más guita. No creo en ese socialismo barato que intentan. ¿En qué crees, Tato, señor? ¿En qué crees? Creo en los Chávez, creo en la posición de la redistribución más justa. Creo que se utiliza la palabra distribución y derechos humanos con finalidades espurias. Una distribución que permita que en este país tan rico y que se ha trabajado bien, que todos los chicos puedan ir al colegio y tener una buena educación y un desarrollo de los recursos humanos, alimentación, agua potable, etc. Hay un sector de gente en la calle, chicos sin dientes. Hay un sector que no existe, ni está computado. En el personaje de la obra mía le dicen, chico, tirate, matate, viejo, este es tu mundo, nunca miré para otro lado. Por otro lado están los otros, hay una línea, están los otros. Vos sos de este lado, buscá la solidaridad con esta gente que tenés. ¿Qué tiene que tu viejo se te coge a tu hermana? Después te la coges vos, y tu mamá se masturba. Ese es tu mundo. Y nunca vas a cambiar ese mundo. Así que acostúmbrate a ese mundo. desesperanzas, ¿eh? Desesperanza total. Total. Pero en ese sector sí. Yo creo que no hay posibilidad de cambio sin un cambio más fuerte, más radical, que tenemos una clase media muy particular, por otra parte, porque y hay algo a mí que me hace siempre ser optimista, pero últimamente es muy difícil estar en Buenos Aires, porque mucha gente, los amigos se han separado mucho. Sí. Se han separado. Es terrible la polaridad que hay en todo. Sí. Y se nota. Oye, el otro día, a un amigo mío que fue paciente mío, porque es muy amigo desde hace muchos años, me dice, soy leído de Chávez, peronista, ¿no? Qué bien te estás haciendo chavista. Mi trayectoria política no es que me estoy haciendo chavista, siempre fue un modelo particular, un revolucionario particular. ¿Cómo me decís eso a mí? Me estoy haciendo, es más bien una nomenclatura del gobierno. Se están haciendo cambios. Pero hay una miseria y una pobreza en ciertos sectores que no tienen el menor interés en cambiarlo. Porque las buenas cosas que yo sé, incluso en el interior mismo hay cambios positivos. No se producen. El asunto que me decías que venías, por ejemplo, de clase alta prácticamente, clase media alta. Sí, yo, en la educación mía sí. Y de pronto me engancho con imágenes que me vienen de vos boxeador. ¿Cómo? No, yo no fui boxeador, yo boxeé, fui periodista de box. Tuve un programa de televisión. Mañana viene a verme, creo que Príncipe. Sí. Para hablar de box. Le hice una nota a Rodrigo Barrios. Fui a ver Clay Bonavena como periodista. Pero boxeaste también, ¿eh? ¿Boxeaste? Sí, hubiera sido muy bueno en medio pesado. Pero estaba en sexto año de medicina, fui un día a Luna Park, me vio boxear preciosa, era el manager de Gatica. Sí. Pero ¿dónde aprendiste a boxear? Papá me había enseñado. Yo creo que pesaba 80 kilos y me movía muy bien. El tipo dijo, lo agarro y lo hago. Y le digo, mira, me voy a recibir de médico. Te digo, la verdad, no corro. Me gusta mucho el box. Y después hice unas películas de boxeo. Cuarteles de invierno, por ejemplo, que hacía el boxeador. Cámara lenta como obra de teatro. Que después hizo Pino de eso, la abrió. Hizo... Bueno, no sé cómo se llamaba, Globos Rojos era la obra de teatro, La Nube era la película. Después, en todo mi teatro siempre aparece el box como una medida. Yo creo que la profunda relación con mi padre era deportiva, no era ideológica ni nada. Lo que nos unía a nosotros era igual que con mi hermano, era la pasión por el deporte, la pasión por el box. Yo fui. Lo que pasa es que el box es algo muy especial, ¿no? Sí. En el año 48 yo vi casi todas las peleas de box. ¿Y qué es lo que te atraía tanto en el box? Bueno, lo que papá me enseñaba, más bien el arte del box, más que la profesionalización carnicera que hay ahora. Por ahí me interesa mucho lo que dice Maravilla Martínez. Las cosas que dice, me parece que es un tipo diferente, que piensa cada una de sus cosas. Y me gusta como deporte, me gusta verlo. Por ahí, cuando yo pensaba, estaba haciendo de periodista en Clay Bonavena, sueño del pibe, el tercer filo. El señor que me invitó lo mataron, ¿verdad? Jarito Walker, una revista. A mí me gusta mucho el box y sigo con mi hijo, que es el que uno que ha seguido la corriente, papá, yo, él, y estamos siempre, ¿cuándo pelea Maidana? ¿Cuándo pelea Maravilla? ¿Cuándo pelea? Hay una especie de corriente afectiva. Política con mis hijos no tengo ninguna corriente, como no tenía con papá, excepto el antiperonismo que, de papá, que yo era muy chico, estuvo mucho tiempo preso, después exiliado. ¿Dónde fue tu exilio? No, mi exilio fue el que yo te conté ahora, es el exilio de papá, que me marcó mucho. En la época peronista. Claro, era antiperonista. Se fue a Montevideo. Y después vivió en Asunción, y se fue toda mi familia. ¿Y con vos? No, yo me quedé acá. Y después, poco a poco, yo fui, como que también Latinoamérica se fue moviendo, con la producción cubana, fenómenos de acá muy interesantes, como el cordobazo fue muy interesante, que marcó a muchos intelectuales. Bueno, dejate de joder con el psicoanálisis, ¿de qué lado está? Fue muy importante el cordobazo, Tosco fue muy importante. Y poco a poco me acerqué a la izquierda, fui candidato a diputado por partidos trotskistas, pero siempre me trataron como una mina fina, ¿entendés? Vos no sabés lo que es el obrero, vos venís de otro lado. A mí me pasaba también lo mismo, yo también estaba en la lucha armada y bueno, con la culpa pequeña burguesa que la llamaban, ¿no? Era muy, muy fuerte eso. Y entonces caíste en una lista, obviamente. ¿Por mi exilio decís? No, digo, en esa época, estamos hablando, sí. 73, Cámpora, Perón. No, más que una lista. Calcular que yo era, primero escribía muy fuerte por el lado de la legalidad de la izquierda, pero muy fuerte en contra de las dictaduras, no así de la última, que ahí te mataba. Pero cuando se estrenó Galíndez terminó con una bomba, y cuando se estrenó Telaraña duró un día. ¿Estamos hablando de qué año? 1973, 1977, me vinieron a buscar en Telaraña, casi no me mata. Me escondí por un lugar, salí por otro y terminé en una comisaría. Estaba viendo a los encapuchados en casa. Yo era un... Ahí me di cuenta, yo pensaba y siempre pensé que el teatro era un fenómeno minoritario, y lo sigo pensando. Y un día mi hermano me dijo, mirá, yo voy a comer con una gran amiga mía, Elena Henry, que está casada con un alto nivel naval. Yo puedo tirar ahí, a ver dónde estás vos, porque yo estaba escondido en Capital, y ya no daba más. Exilarse en Capital Federal, pues es loco. Sí. Y yo estaba ahí, y mi hermano le dice, mira, voy a hacer una cosa, sé que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero yo tengo un hermano que es conocido, intelectual, de izquierda, pero no está con la guerrilla, es verdad eso. Yo no estaba con la estrategia, pero no con la táctica de la guerrilla. Dice, y lo han venido a buscar, casi más lo matan. Es posible que podamos salir. Ahora mira, Franco está escondido. Pero no tiene antecedentes políticos radicales. No de radical del partido, sino. Sí, sí. Y el tipo le dice, ¿pero cuál Pablo Gil? ¿El señor Galíndez? ¿Todavía vive? Ahí me di cuenta que el teatro era más potente. Era una obra demasiado fuerte. Sí, sí. ¿Vos no te fuiste o te tuviste que ir? No. ¿Estuviste escondido? Por Galíndez no, Galíndez fue en el 72, 73. Sí, por eso, por Telaraña. Por Telaraña. Ahí me agarró llamaba un secretario de Cultura, Fray Sass, a mí y a Alberto Ura. Bueno, me llamó por teléfono, me dijo, es que quiero hablar con vos y con Ura. Cuando llegamos me dice, sí, déjense de joder, somos todos de Cuba, universitarios, somos gente bien. Como diciendo, empecemos de arriba. Si yo veo tu obra, yo la vi ayer, me dice, en el estreno. La veo en París, la veo en Checoslovaquia, o en Berlín, y a la puta que lo parió, qué hombre. Pero acá, saca la mañana. Y yo cometí un error político. Dije, no, saca la voz. Y tengo hijos, me da vergüenza sacar una cosa mía. Saca la voz. Y Cacciatore sacó la cosa y 20 días después vinieron a casa en grupo encapuchado, yo estaba atendiendo. Y cuando vi los capuchados rajé por una ventana, yo me fui a la policía. Me fui a la policía porque vi chicos míos tirados en el piso. Bueno, no importa, me exilé y me fue muy bien en el exilio, que sí, muy bien. ¿Dónde? En Madrid. Me trataron muy bien. Me publicaron todo mi teatro, estrenaron mi teatro, yo hice teatro de actor. Atendía lo que quería. Se trataron muy bien, me trataron muy bien en España. Tengo un profundo afecto por cómo me trataron a mí. Madrid. ¿Eh? Madrid. Madrid. Barcelona son más inteligentes, pero más nacionalistas. Un día fui a hacer un laboratorio y hablaron todo el tiempo para... Yo viví unos meses en Barcelona. Ah, son dos Españas distintas. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años. Sí, vine aquí. Bueno, trabajé enseguida mucho. Seguí haciendo teatro hasta hoy. A pesar de que he tenido algún médico que me dijo, nunca más podés subir un escenario. Y otros me decían, si no subís un escenario te morís. Pero no estoy disconforme con mi vida. Es decir, a ver si, te lo voy a decir muy simple. Se llama el ideal del yo, ¿no? Lo dice Freud, está muy bien. Uno puede tener una expectativa de realización y proyectos personales. Cuando es chico. Para mí yo llegué mucho más de lo que yo creía. Mi padre era empleado de bujibol. Intelectuales ya no conocía. Y de repente, en tanto en psicología como en teatro, yo me convertí en una figura importante, más allá de lo que yo creí. En teatro, en teatro hoy hay una obra mía hecha por dos compañías en París, Marguerite Duras, se llama. En Chile ahora estrenaron Galíndez. Siempre se está estrenando cosas mías. Pero yo, es como si yo te dijera, ¿yo cómo llegué a esto? Más bien yo estoy como bastante conforme con mi vida. No dejo de ser un tipo angustiado y atormentado también, no lo puedo negar. ¿Esa angustia física a que te referís? ¿Que te agarra algo en el pecho? No, es una especie de... ¿Qué tipo de angustia es? De sentido de la vida, como yo me hiciera esa pregunta que vos te hiciste recién. Todavía estaba ensayando yo. Y para ir al ensayo tardaba 1:40. Es decir, 1:40 yo me iba a Chascomús. Sí. Y estoy muy grande para ir a ensayar a un lugar 1:40. Yo no sé si esto me hace bien a mí, pero no hacer teatro. Viajar 1:40, a mí no me hace bien, te lo digo. Yo tardé 1 hora y pico en venir acá y... Pero... Hoy la escribirías de vuelta así Galíndez, ¿no? ¿Eh? ¿Qué le cambiarías hoy a Galíndez? Nada, no, yo no cambio mis obras porque tienen un contexto social, político determinado. No puedes ir a ser Galíndez ahora. El otro día vi que en un teatro daban pedazos de obras mías, pedazos de 9 obras mías, chicos jóvenes. Entonces volvías un pedazo de La Araña, otro pedazo de Galíndez, otro pedazo de La Forgue, otro pedazo de Marguerite Duras, o de Coriolano. Y yo miraba, primero me llamaba la atención el entusiasmo con que este chico. Me daba cuenta que el tetra mío es uno. Con distintas sinfonías, pero es uno. Pero no me acuerdo cuál era la pregunta que me hiciste al final. No, si Galíndez, por ejemplo, hoy sería igual que cuando la escribiste. No, lo que tenía Galíndez es excepcional para mí, por eso se hizo tanto, se hizo una película, ¿no? Es porque predecía el fenómeno de la dictadura. Los torturadores en la época de Perón, que no eran muchos por otro lado, los Don Villa y Amoresanos, vos los nombrás, no estaban ideologizados, era mano de obra barata. Vení, te necesito para el trabajo el jueves a las 8, traerlo a tu amiga. Y se hacía un poco una picana como te enseñé, decía un tipo. Y pues iban haciendo el trabajo. Había una mujer que en un sótano no les daba de comer, que era lo que se llamaría la complicidad civil. Veía, decía, muchachos, ya trabajaron, esa tortura. Bueno, ahora vamos a comer. Pues lo nuevo, y que para mí es revolucionario en lo que yo intuí, pero no, es que había uno nuevo, un chico nuevo que entraba, que primero lo hizo Martín Pavlovsky, después Arturo Mali. Cegado Martín Pavlovsky, que es que el nuevo torturador era Astiz. Muy inteligente, que sabían, habían leído los libros de Galindo, nosotros no lo habían leído, y sabían que es un proyecto de aniquilamiento, un sector, lo bueno, lo malo, los que tenemos que matar, los que tenemos, ¿no? Católico de derecha, pero de derecha rasposa, de la derecha de este hijo de puta Videla que quiere ser, no como salió ahora. Entonces, a mí me parece que el hecho de que yo haya intuido un nuevo tipo de torturador, un torturador científico, pensante, como es Astiz. ¿Y vos hablas con Astiz? ¿Te parece que Astiz la pudo haber visto, la obra? No, la conocerá, ¿no? Visto, no creo que no, porque... No sé. Pero el 73 al 76. Pero poco, Galíndez fue mucho más conocida afuera que acá. Pero... es diferente Galíndez a Merzano. Astiz es un paradigma del torturador, de la clase de tortura que se ejercía en algún momento en Latinoamérica. Iban formados, no iban a torturar porque sí, es decir, la tortura tenía un sentido político, un sentido de búsqueda, un sentido ideológico. Yo a veces pienso Videla, ¿no? Que tiene ya no sé cuántos siglos de... ¿cuántos años? 86, ¿no? Bueno, primer punto de la injusticia de la vida. Ahora el tipo se debe creer un elegido de Dios. Sí. De que cumplió y como nos sentimos todos de alguna manera, un incomprendido, ¿no? Sí, yo creo que él ha sido muy coherente, porque todas las declaraciones que hago de él son iguales. Otros la han cambiado un poco, este es un iluminado de Jesús, luchando contra los monstruos, ¿no? Y Astiz también, Astiz también. Ahora, vos te recibiste de médico general. Sí, a los 22 años, ¿no? Sí, descubrí en el último año de medicina que no había menos interesante para mí medicina. Me di cuenta cuando entré al hospital, esta va a ser mi vida, tocar cuerpo. Muy concreto el cuerpo humano, ¿entendés? Pues me interesó el cuerpo, pero en el sentido artístico. Y después me metí en psicoanálisis, porque me había analizado los 14 años. Por una neurosis de angustia. Y bueno, me quedan pocas cosas, ¿qué hago con esto? Y me metí y entré a la Asociación Psicoanalítica muy joven. A la APA. Sí. Y digo, estoy loco, no me interesaba la gente. la calidad humana. Me parecían mercenarios intelectuales. Y bueno, hice la carrera entera y después me fui con Plataforma, con un movimiento de izquierda entre marxista y peronista, que fue una idea muy interesante. Ahí ya estabas enamorado del teatro. Sí, claro, ya estaba enamorado del teatro. Sí, yo me enamoré del teatro cuando subí un escenario. En el año 54, una prima mía, una Rosa Migliore, me llamó y me dijo: che, estamos así estrenando, ensayando una comedia, pero muy ensanecido, porque era un hijo de tu novio, una cosa de clase alta era. Hacíamos una comedia de Tobar, de Jacques Tévad. Cuando yo entré al escenario a actuar, sentí una conmoción, como si hicieras así, te estuviera esperando en el fondo de los 30 años, y dice: vení para acá. ¿Es tu amor sin fonda? ¿Eh? ¿Es tu amor sin fonda? Pues me la nombraste dos veces hoy. Oh, sí, ha sido mi mujer. Todas las mujeres, y después la otra rubia, que me gusta tanto, ya está grande, 50 años. Pero, ¿cómo se llama? Jessica Lambert. 50 años, una muy erótica. Rubias. Sí, sí, ya sé a quién te referís, pero... Qué mina, tanto. Ahora, eso... ¿De dónde vino el psicodrama, entonces? ¿Cómo se empezó a formar eso? El psicodrama vino de casualidad. Porque un muchacho que estaba en la APA conmigo, que traía... lo nombraron psiquiatra de niños en el hospital de niños. Y él, entre todos los de la APA, me dijeron: me dice, dime, ¿cómo sentís que son muy boludos todos? ¡Qué fuerte! Sí. Siento que no los aguanto, no, exploto de angustia. Pero vos, cuando vas haciendo una carrera, vas y los mirás, por ejemplo, al loco este que hizo Gatica, televisión el famoso. Fabio. Fabio. O ves alguna película de Pino, pero tenés algún ideal, ¿no es cierto? Yo no tenía a nadie, dije, no quiero ser parecido a esto. Lo único que hablan es de la gueta. Me dice: pues yo pienso lo mismo que vos. Vamos a hacer psicoterapia de grupo en el hospital. Hagamos grupo. Y yo, lo único que tengo de grupo es que estuve en un grupo 2 años, pero no sé nada de niños. ¿Qué te parece? ¿No sabes nada? Sabes mucho. Y me alentó y yo me di cuenta que me fascinaba. Y me fascinaba un fenómeno que cambió mi vida en psicoterapia. La idea de que no todo era la interpretación, ni mucho menos. La idea de que el grupo funcionaba como motor creador y que las personas en el grupo, los chicos, ¿no? En ese caso, descubren potenciales. Es un fóbico, chico, que vos le interpretás a tu papá, a tu mamá, y estás impreso. Y de repente mirás para otro lado y estás siendo de bombero en un juego. Es una potencia creativa de la puta que lo parió. Y ahí me interesé. Entonces, como terapeuta, debemos tener cosas muy fuertes que no las conocemos. El psicoanálisis las describe. Pero este chico en interacción no viene a ver. ¡Atención! ¡No ve! Entonces me empecé interesado. Me metí en este y no lo largué más. Pero el psicodrama fue como... No era... Terapia al grupo también se entendía como otras maneras, ¿no? El psicodrama no. En la Argentina se nos impuso, porque empezaron a jugar. Rojas me dice: esto es psicodrama. Ah, sí, claro. Ya le hicieron psicodrama. ¿Por qué no vamos a ver a Moreno en Nueva York? Y éramos muy jóvenes, como se llamaba Moreno. Moreno se adiestró y nos vio como futuro negocio, entrar acá. Además, nosotros dos éramos como pintores y éramos como latinos. Bueno. Y no, no le gustaba nada el psicoanálisis. Yo fui, yo me separé porque yo creía que dentro del psicodrama el psicoanálisis era importante como base para entender. Después me di cuenta que podía ser una rémora. Entonces empecé a ver otras cosas que culminan con las investigaciones con Hernán Kesselman sobre la multiplicación dramática. Es una especie de elaboración personal sobre el psicodrama. ¿Vos leíste el libro Más que Humano? De Theodore Sturgeon. Sí, sobre la Gestalt. Sobre la Gestalt, sí, sí. ¿Qué tiene que ver la Gestalt en lo tuyo? No, no mucho. No, no mucho. No mucho, no. Entiendo que, ¿vos pensás que la solución del grupo es individual o por momentos grupal también? Por eso te pregunto. No, el grupo funciona como máquina. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que hay tres cosas. Vos entras en grupo, es tu capacidad empática, tu capacidad de afección, de que vos te sientas afectado por los demás. Es decir, que en un nivel tu problema individual se diluye un poco con los otros problemas. Eso es muy terapéutico. Porque si no, crees que es psicoanálisis en grupo. ¿Puedo hablar ahora? Y te cuentan la historia de la madre. No, sino que el cambio proviene de consonancias y resonancias que voy haciendo a través de la identificación de los problemas de los demás. Yo puedo tener problemas, pero la curación, si hubiera un cambio, el cambio proviene de la capacidad de empatía que tengo con el otro. Ahí el psicodrama es muy interesante. Muy interesante, puede cambiar bastante. Es loco como dentro de la soledad que hablábamos, dentro del ser, ¿no? A mí me impresionó mucho Lange muchas veces, cuando vos hablabas. No, esos son genios, ¿no? Lange y Cooper. Te voy a traer el programa Lange, porque tiene su música, tal vez te guste la música de Lange, tiene cosas recitadas por él. Y poesía él también. Sí, el libro, uno de los libros que me impresionó Nudo. Mucho, Nudos. Y sigo sin entender cómo se desatan los nudos. Sí. Yo sigo sin entender ellos dos, porque ellos eran muy burgueses. Lange era un hijo de puta. No, no, se casó cuatro veces, no. Torturó prácticamente a sus hijos psicológicamente. Es esa disociación que muchas veces tenemos, ¿no? Claro. ¿Cómo se explica eso del artista enfermo? Va, el artista en sí es un enfermo, pero no se explica, son devenires. Todos somos criminales, pero puede surgir como fantasía, como idea, como sensaciones o placeres que uno puede llegar a tener. Es la acción concreta lo que transforma un devenir, un quehacer, en un acto perverso. Pero yo no era perverso porque hacía torturador, y nunca la pasé tan bien como cuando era torturador en el teatro, ¿no? Sí. No. ¿Me preocupa tu angustia, Tato? No, ya no. Ya no sé. No. Es la que siento, es esa. Esa soledad, ¿no? ¿Qué de? El amor, no sé, nunca entendí también muy bien claro qué era el amor, más que el amor, la pareja. ¿Qué es la pareja? Bueno, yo también he sido tan hijo de puta como Lange, porque yo me casé cuatro veces. Pero hace 30 años, 30 y pico, que vivo con una. Y que a veces tenés la suerte de que sos captado. No es fácil que la angustia. Yo, por ejemplo, estaba en Madrid con una madre de un hijo mío y me iba muy bien. Y yo estaba muy angustiado por no poder volver. Y él me decía, pero no te entiendo. Te hacen teatro, te hacen lo otro. Y yo, pues yo tengo angustia igual. No puedo ver más a mis hijos. Y esta no, esta es angustiada como yo. Entonces es una buena pareja, donde la angustia es entendida por el otro, porque la siente y podés compartir. Eso no se da mucho. ¿Eh? No se da mucho, ¿no? No, no se da, tenés razón. A veces pienso si una pareja no es el lugar donde uno deposita todo lo que no puede depositar en otro lado, como... Sí. ¿Por qué se sufre? ¿Por qué...? ¿Alguna vez viste descender a Independiente? ¿En tu vida? Lo vi. Descender. No, ahora va a descender. Ah, no, por eso te decía que... Yo como River Platense vi descender a River. No, pero Independiente se merece descender. Es increíble lo mal que juegan. Y con River fue muy lindo porque recorrimos todo el país, conocimos equipos nuevos, canchas nuevas, públicos nuevos. Así que te deseo lo mejor a ese nivel, Tato. Posiblemente sí. Y aparte de la obra... ¿Estás escribiendo también otras cosas? No. Bueno, sí, por ahí artículos políticos. Pero no estoy escribiendo. No es un momento. Estoy tratando de profundizar la ecuación. Ayer, por ejemplo, estábamos Susi y yo y había una escena. Sí, digo, Susi, vamos a hacer la escena como hacemos nosotros los teatros, con la fuerza que necesitamos, no con lo que diga el director. Y una escena que no salía la hicimos fuerza terrible. Esto era. También eso es importante en la pareja, la poesía, desde que ya he hecho todas mis obras. Hay mucha gente que te admira, por eso me sorprendió eso que decías que sentiste su momento el año pasado que te quedaste solo, ¿no? No, lo que pasa es que yo tenía un problema que era serio, pero no sentía la gravedad. Incluso me asustaba mucho la muerte, no sé por qué carajo no me asustaba la muerte. ¿No decir que mejor que lo acabe todo? Yo más bien te diría que la soledad la sentí después, cuando me curé. Realmente, yo tuve una suerte bárbara porque me operaron con un tipo que pone la... Un catéter. Sí, una cosa increíble. Y el tipo que la inventó, italiano, estaba acá. Bueno. Más bien la soledad es... No, pero no hablas con Paulo, que está jodido, ¿entendés? La rémora. Yo no estoy jodido, estoy bien. Por eso no quiere decir que no me caiga el suelo y me muera, pero no me siento para nada cercano a como me sentía. Nunca me sentí muy mal, eso sí. Nunca. ¿Y te sigue interesando hacer terapia, sí, psicodrama? Sí. ¿Qué es lo que vas descubriendo? ¿Qué te queda por descubrir? Bueno, a mí lo que me gusta de lo grupal es las resonancias mías con lo que pasa también. Entenderme desde los personajes del grupo, tratar de comprender mis facetas más oscuras a través del sufrimiento de alguien. Parece que eso es terapéutico, a mí me hace bien hacer el grupo. ¿Y cómo te encontrás, entonces, como ser humano? ¿Cuáles son tus contradicciones más grandes? ¿O tus tristezas también? ¿Eh? ¿Y tus tristezas más grandes? ¿Cuáles son? Sí, pero la tristeza no es un inconveniente para la psicoterapia. Porque, pobre la gente que no tiene tristeza y angustia, no haga psicoterapia. Es más bien aviación, otra cosa. Pero, no, porque el problema es el estancamiento de la angustia. que tiene una cosa muy jodida, que vos la reconocerás, que es cuando uno siente que la angustia que tiene, ese aquí y ahora, el tormento que tenemos a veces, no tiene anclaje futuro. Eso también es depresión, ¿no? ¿Eh? Depresión también se definiría así, bueno, pero... cuando estás inmerso en ese momento y pensás que no hay salida. Claro. Si uno supiera que se puede luchar y salir, pero mucha gente siente que no puede salir. Y eso es terrible. En un grupo es muy bueno verlo, eso. Tato, muchas gracias. De nada. Gracias. Orejas en el Universo.